Vamos a dar paso ya a esa sintonía que estás escuchando de fondo, a nuestros invitados, a esa tertulia política de los viernes aquí en OIF Radio, dentro del magazine. Diana González, que como siempre continúa ahí al pie del cañón con nosotros para acercarnos todas y cada una de las noticias que nosotros tocamos aquí dentro de esta tertulia. Pero para comentar esas noticias y ver opiniones, bueno, pues necesitamos a nuestros invitados habituales. A través de esa línea telefónica damos la bienvenida a Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenido. Gracias. También está en esa línea telefónica, concretamente nuestro amigo Emilio Decos, ex sindicalista de Comisiones Obreras. Buenos días, Emilio. Muy buenos días a todos. Y bienvenido también igualmente para ti, ¿eh? Pues muchas gracias. Y en esa otra línea telefónica tenemos a José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE. Buenos días, José Miguel. Hola, muy buenos días a todos. Iden, igualmente bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esos temas. Nos quedamos sin líneas. Entonces, nuestro amigo Carlos Muñoz, hoy que tampoco puede estar en esta mesa, ha dicho, me gustaría. Digo, no tenemos más líneas, Carlos. Así que a ver si puede dar su opinión a través del WhatsApp, por lo menos. Ahora sí, lo que dicen nuestros tertulianos, tenemos que ir dando la vuelta por nuestras emisoras hermanas, ir haciendo la tertulia en sitios diferentes y así, bueno, pues vamos poniéndonos cara, conociendo voces nuevas y en directo y en todos en el mismo estudio. Hoy en Cantabria, mañana en Alicante, podemos irnos también hasta Málaga y hacemos tour, Raúl, ¿o no? Sería una auténtica maravilla, pero bueno, eso habría que verlo, ¿eh? Y aquí lo dejamos un día más. Oye, comenzamos, ¿cómo no? Con el caso, no sé, Diana, ahora tú si quieres amplías esta información, pero el tribunal decretaba ayer libertad provisional para Iñaki Urdangarín. La audiencia de Palma ha acordado mantener en libertad provisional a Iñaki Urdangarín con obligación de comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial en su país de residencia, Suiza, tras su condena a 6 años y 3 meses de cárcel por varios delitos de corrupción y fraude fiscal en el caso NOS. El marido de la infanta Cristina se libra de pagar los 200.000 euros que había perdido el fiscal Orrach. Tampoco se le retira el pasaporte y, aunque no lo necesita para residir en Suiza, sí puede viajar fuera de la Unión Europea siempre que lo notifique a las autoridades judiciales con anterioridad. Con estas medidas, tanto Torres como Urdangarín evitan ir a la cárcel hasta que el Supremo confirme o no la pena. Bueno, señores, yo el viernes pasado yo decía que les dejaba arrancar a ustedes con lo que quisieran, ¿eh? Me comprometí a eso. Es verdad que hemos iniciado con esta noticia porque pensamos que es la más destacada, pero no lo sé si queréis decir algo antes de que sigamos con este asunto. Yo solamente, si me permitís, una aclaración, sí. Que, porque desde ayer que salió esta noticia, pues ha habido bastante revuelo en cuanto que en algunos sitios se insinuaba que ya Urdangarín no iba a entrar en la cárcel. Uh-huh. Esto, y además había una confusión sobre si era una sentencia o no era una sentencia. No es una sentencia, es un auto que han emitido las tres juezas que han sido las que han juzgado este caso, y lo que hacen es remitirse solamente a lo que diga el Tribunal Supremo en su día sobre la firmeza de la sentencia que ellas dictaron. Y por lo tanto, no supone que Urdangarín no vaya a entrar en la cárcel, sino que lo que supone es que no va a entrar en la cárcel ahora, pero los 6 años y 3 meses que a los que ha sido condenado, si el Supremo no lo revoca, evidentemente lo tendrá que cumplir. Uh-huh. En este caso, Juan Ramón. Bueno, yo aquí es que, vamos a ver, la sentencia seguramente está hecha ajustada a derecho, no lo dudo ni por un momento. El problema es que la percepción de la población con respecto a la justicia, por problemas que hemos hablado aquí muchas veces, porque por desgracia no es un poder todo lo independiente que debiera ser una democracia madura, la justicia en España. Entonces la percepción que tiene la gente en la calle no es buena. Y a alguien en la calle no le expliques de tecnicismos jurídicos, que igual es un mecánico fabuloso, pero no sabe de leyes. Entonces lo que le queda es que, depende quién seas, tienes una suerte u otra. Aunque sea injusto, insisto, ¿eh? Uh-huh. Esa es la sensación. Bueno. Por eso nuestra obligación también es aclarar estas cosas para que la gente tenga toda la, toda la información. Yo porque no, es la sensación, José Miguel, ¿no? Ni juzgando, evidentemente, porque no es mi obligación en este sentido, ni tampoco tengo ninguna necesidad de hacerlo, ni jugando una cosa ni la contraria. Yo no digo si los 6 años y 3 meses son mucho o son poco. Tengo mi opinión personal sobre el tema. Ahora, lo que sí que debemos, y yo creo que nuestra obligación, es aclarar cuál es la situación real de esto. Porque pues después de aclarar, yo creo que lo he aclarado muy bien. Sí. Déjame un segundo, Emilio. Luego, a ver, un segundito, Emilio. A ver, Juan Ramón, termina. Un segundo, no, sí, soy muy breve. Tiene razón José Miguel Camacho, hay que aclarar esto. Pero claro, el problema es que esto está enmarcado en una situación de la justicia en España donde el Ejecutivo no se resigna a sacar las manos del control para que en ocasiones se ejerzan casi como marionetas lo que es el judicial, ¿no? De hecho, habrá que aclarar también que ha habido una votación al respecto en el Parlamento no hace tanto y que, a pesar de que teníamos un pacto firmado con tu partido, José Miguel, con el PSOE, pues ha votado en contra de despolitizar, si acaso en parte, el Tribunal Supremo, la composición del Tribunal Supremo. Entonces, No. Vosotros votasteis en contra junto con Podemos. Sí, sí, pero que te quiero decir que teníamos un acuerdo firmado que no. Hombre, cuando alguien firma unos pactos, unos puntos que son coincidentes, lo suyo es que haga honor a ese pacto firmado. Por supuesto que podéis no hacerlo, que es lo que habéis hecho, pero al final yo creo que lo que habéis hecho en este caso concreto, al menos, va contra el sentido común, contra muchas cosas y que no lo entiende la población, ¿eh? Y en ese marco es donde se encuadra esta sentencia y otras que a veces levantan ampollas, justificadamente o no, y ahí tienes razón. No, ni se me ocurre. Hay una sentencia dictada, hay que acatarla, se acabó, y yo no voy a poner en duda, además, que no tengo conocimientos para ello. El problema es la falta de independencia de la justicia en España. Porque no es independiente. Ahora tenemos el escándalo de los fiscales, de la renovación, que están en plazo, que le están renovando, pero vuelve a chirriar otra vez. Encima hay uno de ellos que se queja de presiones, en fin. Claro, que chirría y hemos pedido que todo eso se aclare. Pero fíjate la contradicción. Pedís que se aclare y luego votáis en contra de que no sea así. No, perdona, no hemos votado en contra de que no se politice la justicia, ¿eh? No confundas una cosa con otra, ni lleves el aspato a la... Lo habéis votado en contra, tal cual. Hemos votado en contra de un posicionamiento de Ciudadanos. Sí, un segundito. Está lloviendo y a la playa no me voy a ir, pero si voy a estar de convidado de piedra, me marcho. Un segundito, Emilio, que... No, Emilio, perdona. ¿Cómo son en vuestro pueblo? A ver. Perdona, tienes toda la razón. Es que a mí me parece muy bien que Ciudadanos soy Ciudadanos. No es día de mercado, yo no vengo aquí a vender nada y yo creo que no es el momento ahora de ver quién lo hace mejor, sino se estaba hablando de una sentencia en la cual puede gustar o no gustar, hay que clarificar las cosas. Es verdad que la última palabra la tiene el Supremo y eso es lógico que se diga. Pero a partir de ahí, clarificado el tema, que la última, lo que pasa en este país es que las comparaciones son odiosas. Y hay que bajarse al terreno. Algunos acaban de salir de alguna sentencia y rápidamente les han metido en el furgón y les han llevado a dar un paseo de 1.600 kilómetros a ver en qué colegio o en qué cárcel les iban a meter. Pues esas son las cosas que el pueblo, la gente de a pie, es lo que ve y dice, ¿cómo para unos sí y cómo para otros no? Y luego hay otro detalle, un detalle que se sale de la normalidad. Siempre que uno tiene algo en las espaldas, se tiene que presentar en el juzgado. Hombre, que se tenga que presentar en el consulado de Suiza, donde está, pues es algo también que choca con la realidad del tema. Es verdad que tiene escolta, es verdad que no se va a escapar, es verdad todo lo que se quiera, pero al final las contradicciones son tan grandes dentro de la justicia que hay que explicarlo también, que al final, con tanta explicación, no se llega a entender. Y hay que explicarlo muy bien porque es verdad que puntualizaba José Miguel, ¿no? El ciudadano de a pie, cuando ve las noticias y ve ese titular, el tribunal decretaba ayer libertad provisional para Iñaki Urdangarín, ya dice, ya está, no hay cárcel. Vale, no es una sentencia firme, pero que está muy bien puntualizar esto porque ahí están esos 6 años y 3 meses de cárcel que se piden por varios delitos de corrupción, ¿no? Pero dicho esto, efectivamente... Raúl, que se piden no, que está condenado. Que está condenado, bueno, claro. Es distinto, no se piden, está condenado. El fiscal pedía más y las tres juezas decidieron que fueran 6 años y 3 meses. Bueno, pues una vez aclarado eso, continuamos con este asunto. ¿Os parece suficiente la pena? ¿No? Yo no tengo argumentos para decir si son muchos, si son pocos, y lo que sí que es cierto es que se generó una cierta alarma social en este caso y en muchos, sobre todo los que son casos fundamentalmente mediáticos, y este es uno de ellos, evidentemente, por ser vos quien sois, que se suele decir. El otro día oí en una emisora de radio una entrevista que hacían al juez que hubiese tenido que juzgar el caso de Urdangarín, que no lo juzgó porque iba en las listas de Podemos. Y, es compañero mío ahora en el Congreso de los Diputados, el señor Illana. Y le preguntaban que pedía el fiscal, que si le parecía que por ahí podía ir la condena y tal, y él decía, él es juez y él sabe de qué va esto, y decía que muy probablemente esa pena que pedía el fiscal se viese rebajada en la sentencia final, porque hay muchas cuestiones que se pedían en esa en ese escrito del fiscal que no podían ser demostrados. No que no se hubiesen producido, pero cuando tú vas a juicio hay que demostrar por qué se te acusa de determinadas cosas, y que él entendía que la pena al final iba a ser más baja. Bueno, pues al final tenía razón este señor. Pero entonces Juan Ramón irá a la cárcel, porque esa es la gran pregunta de los ciudadanos también. Bueno, hemos visto esto, ahora, ¿va a ir a la cárcel o no va a ir a la cárcel? Pues es que si no fuera a la cárcel, o sea, sería porque el Supremo le, digamos, revoca la pena. No sé si estaría ajustado a derecho o no, insisto, lo mismo que mis compañeros, pero desde luego que iba a chirriar en la opinión pública, seguro. Lo mismo que chirría, preguntaba si la pena es la correcta o no. Sí. Pues será la correcta. La han puesto tres jueces, son profesionales, saben lo que hacen. En lo que sí echamos en falta, yo creo, en los españoles en general, es que estos señores, que han vivido y siguen viviendo en gran parte a base del presupuesto, que les pagamos una vida mucho más acomodada de lo que tienen muchas personas en la calle, una vez que han cometido un delito, porque de momento, hasta que nadie lo desdiga, han cometido un delito, yo todavía no les he oído disculparse. Y eso yo creo que lo está esperando gente que se siente más insultada encima. O sea, encima de tener la situación de privilegio que tienen, encima de cometer un delito, que nos han robado las arcas públicas casi todo, por lo visto, y no hay una sola palabra de disculpa, de contrición. No, encima parece ser que lo poco que han declarado así en algún, pues ha sido al contrario, ¿no? Como que casi que la molestaba vivir en España, pues en fin. Ya digo, no es algo que tenga que ver con la sentencia directamente, sino con su actitud, digamos. Y en cuanto a la infanta, Emilio, ¿qué nos dices? Yo creo que la infanta está jugando duro y fuerte, y creo que además está haciendo un flaco favor a lo que es a su hermano, a la corona y al estamento de la corona, ¿no? Tenía que haber tenido algún gesto de cara a reconocer por lo menos de que cuando aparece un coche de estos o aparece tanto dinero en una cuenta o de tal y cual, el amor es el amor, pero la firma es la firma, y una persona que está preparada no puede decir que en la ignorancia suya el cupido la tapaba, ¿me entiendes? Y a mí me parece que estos temas de jugar ya con que nada más que saben lo que ocurre en mi casa, mi mujer sabe todo lo que hago yo no sé cómo se entera, pero se entera. Y entonces pues me parece que es algo que tenía que haber dado un paso atrás, haber pedido disculpas y habérselo allanado un poquitín más a su hermano. No digo yo al padre, porque lo del padre, como veis, cada día tenemos un lío nuevo, pero por lo menos haberle allanado y que no sean las cosas como se pueden suponer que pueden ser. Pero yo creo que la prepotencia del Borbón, de la Borbón esta, es tan fuerte que primero yo, luego yo y siempre yo, porque mira que está lejos de la sucesión, y podía, no sé, algún gesto, algún detalle de cara a la Casa Real, y de paso ya lo veríamos los españoles, tendría que haber tenido. Diana. Yo querría hacerle unas preguntas a nuestros tertulianos. No sé si han visto ustedes la portada de la revista El Jueves, que se publicaba el miércoles. Sí. ¿La han visto, no? Sí, sí, bueno, sí, pues ¿no? Vamos a poner en antecedentes por si queda algún oyente despistado. Esta es una publicación conocida, bueno, pues siempre por las caricaturas, ¿no? que ilustran su portada, que tienen que ver con temas de actualidad y que, bueno, pues a veces tienen un gusto, yo diría, un tanto especial o según los ojos que le miren. En este caso, los protagonistas de la portada del Jueves son claramente el matrimonio Urdangarín-Borbón, en una actitud, íntima. Y dice algo así el titular, no tengo la imagen delante, como al final la infanta no pisará la cárcel, y está ella diciéndole que sí, solo para los vis-a-vis, bueno, porque se les ve en una actitud íntima. No sé qué les parece y, bueno, pues si tienen algo que decir al respecto. Yo, como Diana González, digo que la portada me parece ofensiva. Se intentó secuestrar, ¿no? Bueno, pues ahí está la polémica, porque siempre saltan rumores. La portada es muy similar a la que ya se publicó y en el que los protagonistas de una imagen similar eran los que ahora son los reyes de España, entonces eran príncipes. La revista fue condenada por esa portada. y la del matrimonio Urdangarín-Borbón ha salido, como decimos, este miércoles. A mí me parece ofensiva, ¿eh? Yo creo que se puede hacer crítica del caso Noos, en este caso, de otra manera. Señores. A mí me parece que la libertad de expresión es una cosa y el mal gusto es otra. Y yo esto lo enclavo dentro de lo que es el mal gusto. A mí personalmente me ocurre lo que a ti. No me gusta en absoluto. Y coincido al 100% con lo que decía Emilio con respecto a la infanta. Por una razón. Además él lo explicaba muy claro. No se lo está poniendo nada fácil a su hermano. Y yo creo que cuando su hermano tomó la decisión de sacarla de lo que era la Casa Real como tal, no pertenece ya a la Casa Real, ella tenía que haber tenido el gesto de haber renunciado a esa sucesión, que todavía sigue siendo, me parece que en la línea de sucesión, la séptima, por lo tanto, evidentemente, no la va a tocar nunca. Pero hubiese sido un gesto que yo creo que la gente hubiese entendido y que a su hermano le hubiese venido muy bien esa situación. Por lo tanto, separar una cosa de la otra, evidentemente, lo de la portada no me gusta, y ese gesto hubiese sido muy importante. Dice Carlos Muñoz a través del WhatsApp: ¿dónde están los límites de la libertad de expresión? Vergonzoso. Juan Ramón. Bueno, yo la estoy viendo ahora en el móvil. Uh-huh. Digo, bueno, a ver qué portada dicen. sí, es de mal gusto. Pero bueno, yo ya, hasta ahí, digamos que es una revista de humor también, ¿no? Cada uno sabrá. Satírico, como lo quieran llamar, pero bueno. La realidad es que el dibujo era prácticamente el mismo con los que son ahora los reyes, entonces eran príncipes de España y les condenaron por esa portada. La multa para mí fue irrisoria porque creo que fueron cerca de 3.000 euros, o sea que, que tampoco creo yo que esto les salga de... Les saque que es algo mucho. Que se acerca a una especie de censura y yo creo que es un error, sinceramente, pero bueno. Emilio. Yo digo lo mismo, a ver si me entiendes, me parece que la revista... Es una revista que nos tiene acostumbrada pues a esos impactos visuales muy escénicos y muy pornográficos, por decirlo de alguna manera, porque también acaban de sacar a los otros dos compañeros del Parlamento, que también, ¿cómo se asciende? ¿No? Sí, quiero se decirte. Ha parodiado, vamos a contárselo a nuestros oyentes, perdona Emilio, la misma portada, la han parodiado a través de las redes sociales, han hecho, bueno, un meme, ¿no? Que esto que se suele decir, que ya han puesto, en vez de a Iñaki Urdangarín y a la infanta Cristina, a Pablo Iglesias con Irene Montero, ahora que se ha conocido que son una pareja. Pues bueno, pues me parece que está mal gusto, y yo creo que además, bueno, se lo respeto porque está ahí la revista. Que se querellen contra ella me parecería lógico y normal, pero yo no soy partidario de esos temas. La censura no la deben, no la tienen que hacer las autoridades, dice Carlos, la deben hacer los propios lectores. Que eso, bueno, pues también es verdad. Claro, pero si la revista con este número ha conseguido más venta de la habitual, bueno, pues no Bienvenido. Hay censura que valga. Claro. Oye, más casos, porque ¿cómo está la justicia? ¿Qué pasa con Rato y Blesa a prisión por el caso de las tarjetas Black, Diana? Los dos expresidentes de Caja Madrid y Bankia han sido condenados a 6 años y a 4 años y 6 meses, respectivamente. Los jueces condenan como colaboradores también al resto de 63 exdirectivos acusados de cargar al banco más de 15 millones de euros en gastos personales con visas B entre 2003 y 2012, y a uno de ellos, Ildefonso Sánchez, le imponen 2 años y 6 meses de pena por ser, además, cómplice. Queríamos ver cómo actuaba la justicia, señores. Pues yo creo que en este caso de una manera bastante contundente, porque no es solamente Blesa y Rato los que van a ir a la cárcel porque se les condena más de 2 años. Ahí, si no recuerdo mal ahora mismo de memoria, ayer estuve hojeando la sentencia, que son 250 y tantas páginas, y son, si no recuerdo mal, 18 los que van a tener que entrar en prisión porque tienen una pena superior a 2 años. Y el resto tienen también condenas, ¿eh? Y condenas además, como diría nuestro ausente amigo Carlos, con devolución del dinero estafado, no digo robado, estafado. Uh-huh. Juan Ramón. Bueno, pues al final lo de las tarjetas ha sido quizá el símbolo, ¿no?, de un saqueo generalizado por parte de determinadas personas, muchas ocasiones amparadas en el poder político, no solo, aquí también había sindicalistas y alguno más. De todas maneras, lo que se dice casi siempre de que es el chocolate del loro, es verdad que era dinero opaco, que se lo han llevado, han intentado justificar que eran sueldos de una manera un tanto absurda y tal, pero se lo han llevado. El problema es que ha pasado con los miles y miles de millones que han desaparecido con la quiebra de las cajas de ahorro en España. vamos a ver si eso por fin llega a la justicia, porque parece que está costando. Sí. Y porque esto está bien, ¿eh? Y está muy bien que les condenen, porque vamos, parece ser que ha quedado demostrado que eran culpables. El problema es que es un asunto menor. Emilio. Lo bueno de esto, de bueno no tiene nada, mejor dicho, pero bueno, el tema es que la justicia, como siempre, lenta, pero al final ya hemos llegado y sabemos que muchos de ellos van a tener que ir al colegio, aunque tengan televisión, piscina y todo eso allí, pero bueno, van a tener que entrar y lo van a tener que devolver. Porque es que en muchas de las sentencias que tenemos, se ve el caso, pero no se ve la devolución. Y es algo que también habría que recordarle a sus señorías, de que ese dinero, si lo han trasladado de un sitio a otro, o se han quedado con él porque les ha salido de la cara y han tenido la posibilidad de hacerlo, es que lo tienen que volver a poner en la caja de donde salió. Porque al final, los españolitos no tenemos por qué estar pagando esos caprichos de ciertas personas que al final nos cuesta el retirar de otras partidas cosas muy importantes, ¿no? Ya. Espinar Hijo se queja de la sentencia de Urdangarín, pero no dice nada de la Black de su padre, es lo que apunta Carlos Muñoz, y también algo que seguramente, bueno, pues va a repercutir en la opinión de Camacho. Dice, esto es lo que tiene la banca pública, banca que Pedro Sánchez quiere volver a instaurar en el supuesto y lejano caso de que llegue a gobernar Camacho, dice Carlos también. No tiene por qué ir una cosa aparejada a la otra. Que exista banca pública no significa absolutamente que tengan que existir casos de este tipo. Yo creo que en este país hemos aprendido ya muy bien cómo hay que llevar adelante los controles para que no ocurran cosas de este tipo, y por lo tanto yo, que no soy muy partidario personalmente de la banca pública como tal, creo que tampoco significa que si hay banca pública automáticamente tenga que haber casos de corrupción como este que hemos vivido. Lo que sí que hay que hacer es aclarar todo lo que ha pasado, no solamente con esto de las tarjetas Black, que no es ninguna tontería, porque estamos hablando de en torno a unos 12 millones de euros lo que desaparecieron, sino también todos los miles de millones que se han metido en las cajas, en el rescate bancario, que fundamentalmente han sido cajas de ahorro, o no fundamentalmente, sino exclusivamente cajas de ahorro, fundamentalmente Bankia. Y para eso está actuando la justicia, por un lado, y el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad de todos los grupos la creación de una comisión de investigación para ver lo que ha ocurrido en este país desde el año 2000 hasta la actualidad, precisamente con las cajas de ahorro. Por lo tanto, yo creo que eso es positivo. Ahora, hacer el símil de unir banca pública con corrupción me parece que es un poco exagerado. Uh-huh. Juan Ramón. Bueno, pues sí es exagerado, ciertamente. O sea, ahí no tiene por qué ser. De hecho, ha habido dos o tres cajas que parece ser que estaban limpias. El problema es que solo ha habido esos problemas en la banca pública. Y lo de los controles que hemos aprendido y de controles es que esta misma canción ya nos la han contado años atrás. El Banco de España era rigurosísimo con sus controles. Bueno, aquí tenemos el resultado. Yo lo lamento, pero no creo que se deba invertir dinero en banca pública para esto. Tenemos lo que habrá que procurar es que haya unas normas de juego claras que defiendan al cliente, que defiendan al ciudadano de verdad ante la banca comercial, que eso tampoco lo ha hecho correctamente el Banco de España. Estamos, venga a ver sentencias de la Unión Europea al respecto, pues ahí es donde hay que centrarse y defender al ciudadano. Lo de las bancas, las cajas, al final, pues ha demostrado ser el negociete de unos pocos privilegiados. A las pruebas me remito, y no ha sido solo Bankia, ojalá. Me estoy acordando ahora de Caixa Cataluña, de las cajas gallegas, que han sido casos tan monstruosos como el de Bankia, que en Bankia resulta que lo gordo venía de la CAM, de la Caja de Levante, porque lo que es Caja Madrid, con tener lo suyo también, no estaba tan mal. Pero bueno, ahí el gobernador del Banco de España hizo lo que hizo, fusionando unas cajas con otras y tal, y al final pues algo que podía haber sido manejable en algún caso se convirtió en algo inmanejable. De todas formas, Bankia parece ser que va a devolver el dinero al Estado poco a poco, quizás sea la única, bueno, porque en los demás sitios ha habido pérdidas multimillonarias. Yo entiendo que no es tan mediático como que esté el señor Rato allí, pero bueno, Caixa Cataluña, hay un exministro del PSOE, fue el principal responsable. Y ahí sí que no va a volver nada, ¿eh? Que desapareció ya. Y pregunta Carlos Imolto, ¿dónde está el eterno olvidado? Bueno, ¿eh? La CCM, la primera intervenida. Emilio. Claro. Yo es que, la verdad que hay unos directivos, o ha habido ha habido unos directivos de las cajas de ahorros que han sido unos perversos, pero perversos, porque además se les ha visto con el pie cambiado 24 horas cuando les iban a intervenir, que ellos mismos se han proporcionado unas cuantiosas indemnizaciones, como se ha visto, que estaban hechas con mala fe, y menos mal que la justicia los ha cogido en el momento y en el tema, ¿no? Es el tema que tenemos, ¿no? Cómo se abusa del poder que tienes en ese momento en beneficio propio. A partir de ahí, hombre, yo no voy a entrar ahora en la banca pública o no. La verdad que es que lo público, bien gestionado, pues hombre, como la sanidad y como la, muchas cosas que, pues bien gestionado, le viene bien a este país. ¿Por qué no? Porque es algo que disfrutaríamos todo el pueblo de ello, ¿no? Pero a partir de ahí es verdad de que la avaricia rompe el saco, y ya estamos viendo en algunos sitios donde todo lo que era público, todo lo que era común de todos y todo lo que era una nación entera, ahora tenemos otros pensamientos que van al cuarteo. Y claro, cuando empiezas a cuartear, pues chico, empiezas ya a repartir y tú te quedas más que yo y yo me quedo menos que tú. Y eso es malo. Del caso Nos a las Black y pasando por la trama Gürtel, Diana, porque Correa no asiste al juicio que empieza con los testigos por un problema médico. Hoy es la primera sesión de la vista tras conocerse las condenas por los amaños de los que están en la Comunidad Valenciana en Fitur. El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, no asistirá hoy al juicio por la primera época de actividades de la red, del año 1999 a 2005, después de ingresar en prisión por su condena de 13 años por amañar los contratos de los que están de la Comunidad Valenciana en Fitur. El Tribunal de la Audiencia de enjuiciar esta pieza le ha permitido ausentarse debido a un problema médico, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Si no me equivoco, Raúl ha alegado que siente claustrofobia, ¿no? Sí. Al meterse en el furgón para desplazarse. Eso estar es. Sí, sí. Coño, pues que le lleven en un descapotable, ¿no? Directamente. Eso es lo que ha alegado, ¿no? Es verdad, ay, es verdad. Madre. Sí, sí. Ay, madre. Si ¿qué? No hubiese hecho lo que ha hecho, pues no tendría que ir en un furgón cerrado. Efectivamente. Lo que tiene estas cosas, el que la hace la paga, y esto, pues mira, pues yo me alegro que al final todo esto que hablamos de que si la justicia funciona o deja de funcionar, probablemente no, con toda seguridad, funciona bastante más lenta de lo que a cualquiera nos gustaría. Pero mira, al final, cada uno a su sitio, y los que han robado, a la cárcel, y es lo que tienen que hacer, y si tienen que ir en fútbol cerrado, pues que vayan en fútbol cerrado. Pero que si, se lo va a hacer. Camacho, la cosa es, ¿dónde está el dinero? Si es que volvemos a lo mismo, el dinero sigue en las cuentas aparece. De estos señores, o sea, pagarán o no pagarán cárcel, pero lo que nos indigna a muchos ciudadanos es que el dinero nunca aparece. Bueno, decía Juan Ramón, bueno, que lo de Caja Madrid, a ver si van pagando igual poco que a poco. Igual que en el caso de Caja Madrid, que vuelvo a repetir, ayer tuve la oportunidad de leerme la sentencia, y les condena a pagar lo que a cada uno se le ha descubierto que había robado. Yo me imagino, la sentencia de este caso de Fitur no la conozco exactamente, pero me imagino que también hay dinero por medio a la hora de tener que devolver. Creo, pero como no me gusta hablar de oídas, prefiero no hacerlo. Pero me imagino que aquellos que han robado, porque otra cosa es el tráfico de influencia, porque aquí en esto de Gürtel hay de todo. Entonces, bueno, pues si es de verdad ha habido robo y se demuestra, pues tendrán que devolverlo exactamente igual. Aquí el problema es que luego son unos pillos, vamos a decirlo suavemente. Sí, al sí, final no se van a declarar insolventes. Pobre de la mitad pobre de solemnidad, efectivamente. Y por eso, en ese sentido, por eso Ciudadanos pretende que los partidos, porque normalmente muchas de estas corruptelas se hacen bajo el paraguas de un partido. Luego mandan mensajes como fulano se fuerte y todas estas cosas, ¿no? Al final, lo que desde Ciudadanos se pretende es que, muy bien, porque este señor se ha llevado el dinero, luego lo pone a nombre de quien sea, o crea una sociedad ficticia en un lugar lejano, y no aparece el dinero nunca, y al final, vale, la sentencia dice que hay que recuperarlo, pero lo cierto es que no se recupera. Entonces lo que se propone es que los partidos políticos sean responsables subsidiarios. Y seguramente aparecerían más insolventes, ya les buscarían sus propios correligionarios. Ya, pero en el caso de Nos, por ejemplo, son 4.600.000 euros, y yo, conociendo por encima un poco y por lo que me han pasado, nadie habla de devolver ese dinero. No se habla. Estamos hablando, si va a la cárcel, no va a la cárcel, pero, y los 4 millones que andan por ahí, ¿quién se queda con ellos? ¿Quién se los gasta? ¿Quién los tiene? ¿La Borbón? ¿Y la mujer del otro? ¿Y la del Matas y compañía? Hombre, ese es el tema. Claro. Que al final tenemos un problema gordo de sentencias, sí, vale. Y a continuación, de ejecutar lo que tú has cambiado de lugar, que no es tuyo, y encima que te lo has llevado por la cara a través de tocar en la puerta, porque como decía Matas, ¿cómo le iba a decir yo que no al yerno del rey? ¡Joder! Es que... Ese claro. es el tema. Efectivamente. Que seguramente que va un representante de cualquier otro sitio a pedir un favor tal y cual, con un buen plan de trabajo y un tema, y dice, déjamelo encima de la mesa que lo tenemos que estudiar, como mal menor, porque seguramente que no hacen ni caso. Esa es la diferencia. Hablabas pues, en voz de Ciudadanos, evidentemente, Juan Ramón, y desde Ciudadanos se considera que ahora sí el presidente de Murcia debe dimitir. ¿Qué nos dices? No, pues que se ha considerado desde el principio. Lo que pasa es que es una situación endemoniada. El Partido Popular en Murcia está a un escaño de la mayoría absoluta. Entonces, para echarle, digamos, a las malas del todo, que no sé si me temo que va a tener que ser al final como se le quite, pues es que hay que hacer un pacto con Podemos, con el PSOE. Es complicado un pacto a tres bandas para gobernar una autonomía. No lo sé cómo lo resolverán, ¿eh? Yo estoy muy lejos. Lo que sí es cierto es que este hombre firmó un pacto, y vuelvo al valor de la palabra dada, y es más, públicamente él dijo que se le imputaban por este caso, que se iba. A estas alturas ya vemos dónde ha quedado su palabra. Ahora vamos a ver si de verdad se va como es su obligación después de haberlo acordado. Ajá. Yo creo que esa es la última frase de Juan Ramón, en la que vale todo esto. Fundamentalmente es la palabra dada, y yo he tenido la oportunidad, igual que todos, de oír esas declaraciones donde, pues, en el caso de que haya cualquier tipo de imputación, no me tendrán que decir que me vaya, me marcharé yo inmediatamente. Punto. Yo creo que en política ya está bien que digamos una cosa y hagamos la contraria. Yo creo que lo que hay que hacer es, cuando tú das tu palabra, es cumplirla. Punto. Sin más cortapisas. Otra cosa distinta es que pudiéramos entrar en el debate de dónde está la raya roja. Si en la imputación, si en la apertura de juicio oral, eso es otro debate. Pero cuando tú das tu palabra y dices, no hay absolutamente nada de todo esto de lo que se me está acusando. Es más, les digo que en el caso de que yo sea imputado, automáticamente no tendrán que decirme que me vaya, me marcharé yo. Y ahora lo contrario. Eso es lo que no puede ser. Emilio. No, es que, y encima si lo tiene firmado, pues es que ya no hay pásame el río, porque él mismo se ha cerrado cualquier tema. Él lo ha dicho así, públicamente, y encima lo ha firmado. Pues su palabra es la que vale. Ahora, como dice Camacho, otra cosa es, vamos a mirar lo de las rayas rojas, hasta aquí sí, hasta aquí no, ¿por qué sí, por qué no, por qué tengo 15 expedientes que se me han cerrado y no han pasado? Bueno, ya eso sería ya empezar a rascar donde se tenga que ver, y sería otro tema, pero en la palabra, tal dicho, la cumples, o si no te vas para casa, es lo que tienes que hacer, porque la tienes que cumplir. ¿No la quieres cumplir? Pues hombre, yo creo que ahora mismo lo ha dicho Ramón, que tendrán que, yo no sé, yo en Murcia conozco la capital y poco más, y los limones, que son muy buenos, ¿no? Pero a partir, y que se come muy bien, pero como en toda España, pero a partir de ahí, hombre, yo creo que la palabra dada es para cumplirla, y los políticos tienen que empezar a dar ese ejemplo, que si encima, y encima es que lo has firmado, hombre, que te has pillado el carrito de los helados, pues mala suerte. Dice Carlos Muñoz, tiene preguntas, 16 causas anteriores de las que salió indemne, y si ahora ocurre lo mismo, ¿descabezamos a Murcia de presidente? Preguntas. Pues, ¿qué es, que el presidente es indispensable amigo, para que funcione Murcia? Nuestro amigo Carlos pega unos cuantos uno para otro, que es tremendo. Me encantaría que estuviera ahí. Madre mía. No, yo, se resume, lo han dicho muy bien José Miguel Camacho o Emilio. Es cuestión de que este señor dio la palabra. ¿Cómo se van a fiar los murcianos de un presidente que cuando le interesa no cumple con su palabra? Esa es la pregunta que hay que hacerse, no si se tiene que ir, si sale otra vez inocente. Claro. Si sale inocente, luego se volverá a presentar, si lo consideran así en su partido, además sacando pecho, diciendo, miren ustedes, yo sabía que era inocente, pero cumplí mi palabra. El problema es que ahora, ¿qué va a decir? Miren ustedes, soy un miserable, ¿soy alguien que no tiene palabra, que no cumple palabra? Sí. Esa es la historia, independientemente de que haya tenido otras 16 causas y haya salido totalmente libre de ellas. Yo las desconozco, pero el tema está en que él ha puesto su palabra encima de la mesa. Y esa es la madre del cordero. Yo tengo un ejemplo muy claro que lo pongo siempre encima de la mesa cada vez que salen estos temas, que fue una compañera mía del Senado, del Grupo Parlamentario Socialista, Elena Diego, de Salamanca, imputada por un tema de cuando fue alcaldesa de Villamayor en Salamanca. Dimitió como senadora, porque así el código ético que tiene establecido el Partido Socialista lo mantenía. Fue al Tribunal Supremo y en el Tribunal Supremo los tres magistrados del Tribunal Supremo que la juzgaron la declararon inocente. ¿Y ahora qué? Que es lo que preguntaba Carlos. ¿Y ahora qué? Pero ese es el compromiso político y estamos en política. Y si tú pones tu palabra encima de la mesa, la tienes que cumplir. No hay más. Es que además está el asunto que habéis comentado también de dónde se ponen las líneas rojas. Uh-huh. Bueno, eso es algo que se puede hablar de ello y de hecho creo que se está hablando en el Parlamento. El problema es que durante mucho tiempo no ha habido líneas rojas. Entonces claro. La gente quiere ver un mínimo de compromiso, de seriedad, de una vez por todas. Uh-huh. Es lo que hay. Emilio. Yo es que entiendo que efectivamente la ética política tenía que existir y además no teníamos que estar o no tendrían que estar hasta aquí o hasta allá. Se tendría que dar como se da en todos los sitios, ¿no? Cualquier error, cualquier negligencia, cualquier de esa, hombre, hay que saber dimitir y acarrear con los errores. Pero es que no vale todo, que es que no vale todo, que es que esto no es... Estás jugando con 46 millones de españoles, con una nación, y que te lleva a lo que te lleva. Tú tienes un compromiso de honradez que se te supone no, que la tienes que tener. Y a partir de ahí, esa honradez va la palabra, van tus hechos y va todo lo que significa la defensa de los intereses a los que te has presentado. Y no hay tájame el río, ¿me entiendes? Otra cosa es que por circunstancias colaterales, y quiero decir, como estamos metidos en Europa, una cosa y la otra, pues salga algún tema rojizo que nos perjudica a nosotros, pues tema de economía, tema de exportaciones, pero eso no es equivocarse, eso es un que te lo lleva pues el día a día, pero lo demás, hombre, lo demás, querer que 15 sentencias o 15 casos o dos por otro lado o tres, pues estar así todo el día con una persona que está más tiempo pasándoselo en los juzgados que haciendo el trabajo que tiene que hacer. Pregunta de Carlos Muñoz. Me gustaría saber cuántos políticos han cumplido con su palabra. Es que ahí está el bandazo que me está diciendo Camacho que pego. Es que no confío muchas veces en las palabras de muchos políticos. No digo de todos, de muchos de ellos. Pues mire, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, el antiguo portavoz, Jordi Cañas. Yo le puedo poner los dos ejemplos más directos que conozco, que es el que comentaba antes Elena Diego, y alguien a quien conoce Emilio, que es Puerto Gallego también. También ha dimitido, en el momento que ha salido su imputación, ha dimitido de diputado. De Santoña. Antigua alcaldesa de Santoña. De Santoña, sí, sí. Exacto. Efectivamente. Bueno, vamos a echar un vistazo a las primarias del PSOE, Diana. Hace un ratito hablaba Carlos sobre esas palabras de Pedro Sánchez. He constatado que Sánchez está por la labor de ir a un programa de izquierdas. Es el momento de que la socialdemocracia se ponga seria con el neoliberalismo, defendía Manuel Escudero, asesor del programa económico de Pedro Sánchez. Llevaba desde 2004 alejado del PSOE y ahora, para sorpresa de muchos, ha vuelto a la primera línea convirtiéndose en el asesor económico de las propuestas que Pedro Sánchez quiere presentar a las primarias y luego llevar el 39 Congreso. Escudero, doctor en economía y siempre vinculado al guerrerismo, hacía una apuesta muy de izquierdas que algunos asimilan a las de Podemos con el convencimiento de que su candidato ahora las suscribe. Ha aprendido mucho y ha madurado muy rápido en este tiempo, asegura. Camacho. Madre mía. A ver, muy rápido, muy breve. Pero sí, porque tenemos 9 minutos solamente. Sí, y muy clarito. Yo no soy partidario de que el Partido Socialista se podemite. Punto. Creo que con esto lo digo todo. Esto, sí. Hay determinadas cuestiones que estoy oyendo estos días que me resultan muy llamativas y desde el punto de vista interno del partido, dolorosas. Uh-huh. Bueno, pues ahí está la opinión de Camacho. Juan Ramón. Pues me encanta coincidir con José Miguel Camacho. Sería un desastre para todos el que el Partido Socialista se podemizara, efectivamente, porque no es una política seria y en España hace falta un Partido Socialdemócrata serio. En cuanto a este señor Escudero, madre de Dios, que el que se va a encargar de economía de Pedro Sánchez y sale adelante diga que en España hay políticas neoliberales, me gustaría que este señor definiera política neoliberal, porque aquí no ha habido de eso nunca. Da miedo, la verdad, da bastante miedito ver esto, pero bueno. Emilio. Bueno, yo estoy con Camacho, a ver si me entiendes, y con Ramón. Y ojalá que el PSOE nunca tenga que tirar de Pablo Manuel Iglesias, a ver si me entiendes, porque es que sería ya lo último del partido. Y entiendo que hay una gestora con una persona que la está liderando bastante acorde al tema, con más de dos dedos de sentido común, con muchísimos más, y está llevando los pasos bien situados, y al final yo creo que el PSOE va a ser el PSOE, va a dar la confianza no ya a sus militantes, sino también a los que votan al Partido Socialista, y se verá otra vez otra bancada, pues eso, con ilusión, con ganas y con ánimo de sacar a esta España, con la ayuda de los otros partidos constitucionalistas, hacia adelante, ni más ni menos. De acuerdo completamente con Camacho, dice Carlos, si el PSOE se podemiza a Pablo Manuel Iglesias, se come con patatas al PSOE. Ojalá y no ocurra. Al Raúl algo he dicho mal. Si está Carlos de acuerdo conmigo, algo dice, ojalá y no ocurra por el bien de España, Camacho. Pues sí, sí, la verdad que sí. A mí hay cosas que de lo que oí el otro día, con todos mis respetos hacia Pedro Sánchez, por supuesto, y de todos los seguidores que pueda tener, pero yo quiero un Partido Socialista ganador. Yo no quiero un Partido Socialista apéndice de nadie, ni teniendo que llegar a unos acuerdos para poder llevar adelante este país desde el punto de salida. Yo creo que el Partido Socialista debe tener boca. Partido ganador, independientemente de luego las alianzas que pueda hacer, o bien a un lado o bien a otro, en función de las necesidades del propio país, no ya del Partido Socialista ni de otros. Pero esto de ya de antemano decir que prácticamente nos tenemos que echar en manos de Podemos o de Pablo Iglesias, y ¿dónde va a ir Pedro Sánchez? ¿Delante o detrás de Pablo Iglesias? ¿Va a ser como Garzón? Va de fogonero. No sé, no me parece que sea lo más atrayente. Y luego otra cuestión también importante, que es el tema de la situación de nuestro país en cuanto al artículo 2 de la Constitución. Esto de una España plurinacional me parece muy bien para venderlo en Cataluña o en Baleares, pero creo que el resto de España no está por la labor, ¿eh? Uh-huh. A ver, que tenemos aquí un último audio de Carlos Muñoz, que está participando activamente, como vemos, a través del WhatsApp. Es lo que tienen las nuevas tecnologías, claro. Que a veces tienen su punto, oye. Susana Díaz es ganadora, porque, bueno, recordemos que no ha ganado todavía ni unas elecciones. Pachi López es ganador, porque también tenemos que recordar que las dos veces que ha gobernado algo fue el Lehendakari gracias al Partido Popular, y fue presidente de las Cortes gracias al Partido Popular. ¿Quién más puede ser ganador en el PSOE? Vuelvo a repetir, el PSOE es necesario en España. Este es mi Carlos. Ese es, ¿verdad? Sí. Ha quedado muy claro, ¿no? Sí, pues, sí, pero bueno, vamos a ver, Susana Díaz sí que ha ganado elecciones, ¿eh? Nadie sí que hace una elección. Y Pachi López ha gobernado en un momento muy, muy complicado en el País Vasco. Muy complicado. Y que gracias a ese gobierno de Pachi López en el País Vasco, con el apoyo, y hay que decirlo, las cosas cuando son y hay que contarlas, con el apoyo del Partido Popular, fue muy importante para conseguir lo que se consiguió en el País Vasco y en este país, que es la finalización del terrorismo de ETA. Por lo tanto, yo creo que no se trata de sacar no sé cuántos votos o dejarte sacarlos. Se trata de tener un proyecto de futuro para este país. Y bueno, pues vamos a ver al final quién lo presenta, y los militantes del Partido Socialista pues decidirán quién es nuestro candidato. Y luego, una vez que tengamos ya secretario general y candidato a las próximas elecciones, porque yo soy de la idea que el secretario general o la secretaria general debe ser el próximo candidato a la presidencia del gobierno, pues intentar convencer a los ciudadanos de que es el mejor proyecto. Pero eso, como decía el otro, largo me lo fiáis. Última ronda de opiniones, Juan Ramón y Emilio. Venga, Juan Ramón. Pues desde luego el PSOE decidirán entre ellos en interno, y yo creo que los demás debemos verlo, respetarlo y esperar que salga lo mejor para el PSOE y para España, como ha dicho Carlos. Yo de todas las personas que ha nombrado Carlos, a la única que he escuchado un discurso más o menos nacional es a Susana. Luego será mejor o peor, ¿eh? Y mejor o peor gestora, y en fin, yo ahí tengo mi opinión. Pero es verdad que ella ha hablado de España sin ambages, lo que entendemos como España sin estas tonterías de Estado plurinacional ni nada parecido. Pero eso es lo que se ve desde fuera. Dentro, pues supongo que los militantes del PSOE tendrán su propia opinión de quién lo gestionará mejor o quién no. Ellos sabrán. Uh-huh. Emilio. Pues mira, vuelvo al principio. Yo creo que el PSOE no tiene por qué estar con una España plurinacional, pero en ningún lado. Porque además está haciéndole un flaco favor pues a Castilla y León, a la misma Cantabria, a Extremadura, porque si nos vamos por ahí, la misma gente está ya rechaza el tema. Quiero decirte, las otras comunidades ya rechaza. Y claro, lo que estamos viendo en las Islas Baleares, lo que estamos viendo con Iceta, que es que ni baila ni deja bailar, porque te pisa además, es chiquitín y te pisa. Y el caso que cada vez te pise, cada vez vas para menos, pues estas cosas son las que paga el PSOE por no tener un PSOE a nivel nacional, como últimamente estoy leyendo en esta revista que dirige Alfonso Guerra, que hay artículos muy buenos que en el cual ya te dice vamos a lo que hay que ir y olvidémonos de estos temas, porque la última de la compañera del País Vasco también es para cogerla con pinzas de cirujano, y son cosas que al final a los que estamos o los que lo vivimos muy cerca nos hace el recelar del planteamiento. Y sigo diciendo, menos mal que de momento la gestora no lo está haciendo ni tan mal, y el PSOE tiene gente muy cualificada para tener un PSOE en una bancada grande y para gobernar, ni más ni menos. Pero claro, siempre pensando en la España y no en la plurinacional y ni en temas de estos que queremos tener tajaditas por cada lado. Ya. Bueno, pues venga, que nos vamos en apenas un minutito. Ah, que tengo un último audio, a ver qué dice Carlos. Venga, vamos a escucharle atentamente. Y Z baila, ¿eh? Y muy bien. Y Z baila y muy bien. Con eso nos despedimos. Señores, Juan Ramón, Emilio, José Miguel, muchísimas gracias. Que tengan buen fin de semana y seguimos hablando aquí en esta tertulia, ¿vale? Vale, igualmente. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Buen fin de semana para todos. Igualmente, Emilio. Venga. Adiós.